desayunamos. Segunda de Samuel capítulo 2, verso 8 al 32. Abner, quien era general del ejército de Saúl, seguía vivo. Y aunque Saúl estaba muerto, Abner siguió liderando, poniendo a uno de los hijos de Saúl como rey. Sí, por eso David solo gobernó una tribu al principio. Ahora, en esta guerra, Abner, en defensa propia, mató en combate a Asael, hermano de Joab. A pesar de que Abner le advirtió varias veces, Asael no le hizo caso. A veces la terquedad lo único que logra es más destrucción. Es muy bueno ser persistente, pero ¿en qué estás persistiendo? ¿En algo bueno o algo que te destruye?